Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actualización en los frentes de Siria, Irak y Yemen y todos los conflictos de Oriente Medio aquí en el programa habitual de Geopolítica en Radio Esperantia. Hoy es viernes 15 de julio del año 2016 y procedemos a esta actualización. Aproximadamente son las 18:13 de hora de Madrid, España, una hora menos en Canarias, y ya pues si sumas y restas, pues según el uso horario en el que tengas, pues serán más o menos horas. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra y procedemos a actualizarte todos los frentes que hay. Ya sabes que este programa puedes seguirlo a través del segundo canal y a veces el tercero de radioesperantia.com. Ahí en radioesperantia.com también forma parte de Geopolítica Radio Esperantia y puedes seguirlo a través de toda la serie que llevamos actualizando hace más de 4 o 5 años en esperantia.com con la etiqueta Kurdistán. Allí al final del programa pues ya te pondré todos los enlaces tal para que los veas en la despedida. Y nada, pues vamos con lo ocurrido hoy. Lo ocurrido en los últimos 7 días, creo que la última actualización la llevamos a cabo el día, hace el día 7, sí, 7 y 8, me parece, sí, si el 7 era jueves, no voy a sacar aquí el calendario, pero bueno, el jueves que creo que era 7 de julio. Pues quizá esto es lo más importante que he considerado y es la anterior actualización. Si te fijas, pues el Tigre estaba intentando bajar por aquí y cortar Castle Road y al final pues ya lo han conseguido. Entonces aquí la idea que bajaban por aquí y mientras el Tigre iba bajando, pues parte del ejército sirio que tenía controlada esta zona, usando como tapón, como retaguardia, como baluarte, como defensa, pues el barrio kurdo de Sheikh Massoud, pues la idea que tienen ahora, todavía no la han conseguido, es llegar hasta aquí. O sea, unir estos dos frentes y entonces esta carretera ya la tienen controlada, bien por la zona kurda, luego iremos, o bien por los avances que ha hecho por esta zona el Tigre, pues prácticamente lo tienen. También importantes avances en el este, que bueno, pues están consolidando las posiciones y cada vez pues presionando más a los terroristas que hay en esta zona. Recordemos, no son el ISIS, son Ar-Sham y también pues Al-Nusra y varios grupos con diferente nombre, pero básicamente son todos ramas de Al-Qaeda, fundamentalistas islámicos, terroristas en su mayoría. Recordemos, la ciudad de Alepo sería todo esto, incluso se sale de este plano, y la zona terrorista sería pues lo que está más como en azulito, ¿ves? Que esto me he cogido otro mapa, lo considero más actualizado, y por eso pues te lo muestro al comienzo. Esta zona pues sería pues lo que lo mantienen los terroristas. Si tenemos 2 millones de personas en Alepo, esto lo explico varias veces, pues aproximadamente unos 300.000, pues estarían las zonas controladas por los terroristas de momento, que ya la carretera del castillo, Castle Road, ya la tienen cortada, bien por los kurdos o bien también por los efectivos del Tigre del ejército sirio. O sea que totalmente controlada. En 2 zonas lo tienen muy complicado y lógicamente ya no les llegan suministros. Han intentado, pues como pollo sin cabeza, realizar algunas contraofensivas para romper el cerco, pero ya todo lo que están intentando es infructuoso y de momento pues no consiguen nada. Pues vamos centrándonos en lo que hay. Esto sería Ghouta. Esto lo vemos en pequeñito, luego lo veremos en grande, pero bueno, la bolsa de Ghouta que se está quedando ya prácticamente en nada y los avances ya son significativos. Lo veremos en grande. Este es el corredor de Azad y la parte norte de Alepo. Alepo lo tendríamos aquí, como ves aquí la ciudad de Alepo y aquí estarían las importantes ciudades de Manbij, ahora mismo rodeada y creemos que una vez ya controlen Manbij, que le quedan ya pocos días, pues los kurdos y las SDF se irán hacia Al-Bab. Cortar Manbij y Al-Bab o hacerse con estas dos ciudades ya supone bastante, y ya no te cuento si consiguen entrar en Yarabulus. Ves, aquí está Kobane y esto pues sería la frontera turca con Siria. Por aquí pues estaría también, esto sería el cantón kurdo de Afrin, también esto sería el barrio. Aquí los colores, pues ya ves que a veces se difieren de unas plataformas a otras. Esto es más o menos lo que veíamos antes. Tenemos aquí el avance desde la zona sur de la ciudad de, bueno, sería norte de la ciudad de Alepo, y desde el norte-norte, pues el Tigre, que ha ido avanzando y tiene cortado por aquí y también por aquí. La zona kurda. Sirviéndose de este tapón, como te he dicho antes, pues la idea es subir esto. Entonces, si el ejército sirio consigue subir, le protegería la retaguardia por el oeste al Tigre, para que el Tigre pudiera adentrarse en estos barrios. De todas formas, se está avanzando bastante, y déjame mirar. Mira, en los barrios de Al-Layamun y Bani Zeid están avanzando muchísimo, y son barrios importantísimos para conseguir pues que los terroristas pues no tengan, vamos a ver, pues plataformas, digamos, de lanzamiento, barrios cercanos, para que puedan atacar a todo lo que está ahora mismo manteniendo el ejército sirio. Esto tenemos el este de Ghouta, fíjate que poco quedaba, prácticamente era esto grandísimo, llegaban hasta el lago y al Balab, tenían una barbaridad, y fíjate como poquito a poco pues ya van presionando y se van quedando aquí bolsitas dentro de la gran bolsa, valga la redundancia, y cada vez pues van cercando más. La bolsa de Ghouta, con las trifulcas que hay entre los terroristas que hay dentro, pues es cuestión de días que caiga. Alguien me decía, mira, el domingo, hoy estamos a viernes, el domingo seguro que cae. Pues bueno, ya lo veremos. Esto es un mapa de todas formas del día 9, si lo ves. No he encontrado algo más. Me parece que lo tengo por ahí en la actualización, en los mapas virtuales que manejamos, pero bueno, en la fotografía me parece que no he encontrado otra cosa. Esto es la ciudad de Alepo, más o menos actualizado, y les quedaría, pues fíjate, poquita cosa. Les quedan un par de lenguas aquí, y bueno, pues que lo tienen bastante mal porque están completamente rodeados los efectivos del Daesh, del Estado Islámico. Esto también, pues interesante lo que te comentaba antes, las estrategias que tenemos pendientes. Pues mira, aquí bajar, unirse las fuerzas del Tigre con las tropas del ejército sirio, y también pues utilizar como pues plataforma, tapón, escudo protector el barrio kurdo de Sheikh Massoud, y entonces pues sería ideal a la hora de poder pues empezar a pensar en entrar directamente pues hacia la ciudad de Alepo, lo que está controlado por los terroristas. Aquí vemos que las líneas de suministro están ya prácticamente cortadas y que lo tiene bastante, bastante mal, porque fíjate, ya la carretera del castillo, que sería esto, lo veíamos aquí, pues la línea de suministros la tienen prácticamente, no voy a decir comprometida, sino muy mal. Manbij actualizado pues al día de ayer, ya ves, la zona es un poquito roja, hay pues un montón de ataques, sobre todo desde la fuerza aérea, y pues les quedan pues 3-4 barrios como mucho, pero están presionando mucho las SDF en varios frentes dentro de la misma ciudad, y si comentaban que el domingo podía caer, pues mira, la próxima semana vamos a ser moderadamente optimistas, pues yo creo que de aquí a 10 días, quizá en la próxima actualización, pues podremos hablar ya de la total liberación de la ciudad de Manbij. Aquí vemos Manbij y la importancia. Manbij, Al-Bab, aquí tendríamos a Raqqa, esto lo vemos en pequeño, Kobane lo tienes aquí, Hasaka, Deir ez-Zor, Latakia y Alepo, y aquí pues ya estaría la frontera con Turquía. Para que te hagas una idea, que me lo preguntan constantemente, ¿cómo es de grande Siria? Pues caben tres Sirias en España. O sea, tendría como 150, 170 mil kilómetros cuadrados, por ejemplo. Pues lo multiplicas por tres y aproximadamente tendríamos los 500 mil aproximadamente kilómetros cuadrados que tiene España. Entonces, tres Sirias, el mapa, caben en España para que te hagas una idea de las distancias. Esto, la zona de Latakia, que hasta la semana pasada, pues como se habían ido los efectivos de las Desert Falcon, otro de los grupos de élite del ejército sirio, se habían ido a Alepo a ayudar con las ofensivas, también estaban por ahí en Palmira, habían dejado algo desprotegido. Entonces se perdieron pues zonas, colinas, y ahora pues durante esta semana han ido recuperando y quizá pues lo más importante sea Kinsiba, recuperarlo y también pues empezar a avanzar para presionarlos hacia la frontera con Turquía, que sería esta línea amarilla. Y bueno, no van nada mal. La idea es ocupar Kinsiba y también Kinada, que sería pues también un paso muy estratégico. Esto es lo que te quería comentar de Alepo. Esto sería el Castle Road. Y esto es un complejo. Se llama Yaud Housing en inglés. En árabe no me preguntes, que no tengo ni idea. Pero bueno, yo siempre lo he visto como Yaud Housing Complex. Entonces era aquí un complejo que estaba en manos de los terroristas y por fin pues ha sido recuperado, además por el barrio de Sheikh Masoud. Entonces aquí pues en Bani Zaid pues han recuperado un montón de terreno y ya prácticamente pues llega todo. Todo lo que tienen los miembros del ejército sirio más las SDF, los kurdos, pues ya prácticamente tendrían controlada la carretera del Castelo del Tigre. Vendría por aquí, por esta zona, que estaría aquí y a punto ya de enlazar. Pero bueno, les ha hecho el favor y enlaza todo esto. Aquí estarían las granjas de las llanuras de Jandarar y todo esto y tal. Y bueno, pues que se está poniendo muy interesante porque una vez cercados, pues ahí está interesante. Esto tenemos en Manbij, que en otra imagen, ya ves, pues han ocupado Al-Hanash, la Sharia School, Kitat Square, Station, los grandes silos, los grandes no, los silos de grano que hay en todas las ciudades y bueno, pues que cada vez pues se están apoderando de barrios más importantes y que aquí los terroristas pues prácticamente deben estar ya contando las horas. Esto es nuevamente la carretera del castillo, Castle Road, barrio kurdo de Sheikh Masoud, y aquí estaría el Complex Youth Complex, y aquí todo lo que habrían recuperado para ya cubrir completamente la carretera del castillo y pues dominar esta ruta vital de suministros, con lo que los terroristas dentro de Alepo están completamente cercados. Hablaremos de Yemen, que de Yemen hacía tiempo que no teníamos noticias, pero hay un par de noticias preocupantes porque vuelven las hostilidades. En la zona norte, los Houthis han ocupado varias ciudades dentro de la provincia de Hijram, también se han ocupado varias instalaciones militares y están estrenando unos misiles que se llaman Zikal 3 o Quaque 3, que son unos misiles, según dicen, espectaculares y a los que le están sacando bastante provecho. Houthis y gobierno de Yemen están luchando contra la coalición de saudíes que quieren deponer a lo que hay ahora y meter otra vez a Hadi, y por otra parte están allí pues también combatiendo entre ellos, contra ellos, Al-Qaeda en Yemen y también lógicamente el Estado Islámico, que tiene algunos territorios. Pero poco a poco pues mira, van volviendo las hostilidades a continuar con el tema. Pues nada, más o menos con los mapas ya operativos, pues nos vamos a los mapas ya interactivos. ¿Qué te iba a decir? Hoy no tengo a Miguel para decirme si el sonido va bien, si el sonido no va bien. Pues mira, voy un poco a ciegas, que está tomando pues unos días y nada, y que me ayuda muchísimo a averiguar pues si el sonido funciona bien, las imágenes y todo. Si no, pues no me quedará otra que repetirlo. Pero nada, yo creo que está saliendo perfectamente bien. Pues vamos con frente a frente. En el frente de Azad, o sea, en el corredor de Azad, ningún cambio, aunque ves aquí pues algunos loguitos, pero prácticamente pues está igual, ¿ves? Continúan pues manteniendo los terroristas de Erdogan, Azad y Marea. David, que sería la zona más y más próxima, lo siguen manteniendo. Y aquí, salvo pues algunas hostilidades con Pues se toma de pequeñas aldeas por unos, después retomado por otros, prácticamente no hay ningún cambio. Esto se ha quedado prácticamente igual que la semana pasada, de modo que no vamos a tocarlo. En cuestión de Alepo, pues en Alepo ciudad, como te mostraba al principio, es donde se han visto más movimientos, y aquí Castle Road, ya pues por aquí que bajaba el Tigre, ya lo tienen ocupado, y por aquí que subían, por aquí estaría lo de Handarat, lo de Youth Complex, entonces ya lo tienen ocupado. Y aquí la idea, que lo hemos visto en varios mapas, pues sería, después del distrito de Alzara, pues ir subiendo y entonces enlazar con el Tigre, y antes los cortarías por aquí, y mientras las fuerzas de las SDF, los kurdos, pues tendrían a raya Castle Road, que ya la tenían pues prácticamente hace una semana. ¿Te acuerdas que te comentábamos la pasada actualización que estaba a punto? El título, el Tigre a punto de cercar a Alepo, pues ya se puede decir que a él lo ha cercado completamente. Ya están rodeados y solamente queda, pues, controlar la carretera del castillo y simplemente, pues, el enlace este. El enlace este sería muy bueno porque si consiguen subir este frente los efectivos del ejército sirio, pues les serviría como retaguardia. Imagínate que consiguen subir hasta aquí, pues ya el Tigre no tendría que preocuparse de su retaguardia. Si no lo consiguen, pues va a tener que dejar aquí un perímetro de seguridad bastante amplio hasta que bien kurdos o bien sus compañeros, sus colegas del ejército sirio, pues consigan hacerse con esta zona y ir combatiendo, ir en vanguardia. Con la retaguardia bien cubierta, pues te da una seguridad. Creo que están esperando a eso, o sea, conseguir enlazar para evitarse pues problemas de que haya pues contraataques y tenga que dar media vuelta. Pero bueno, mientras tanto, hay un montón de barrios que están siendo bombardeados y, ya te digo, los terroristas que hay aquí dentro, que mantienen secuestradas a 300.000 personas, pues lo tenemos ahí bastante complicadillo. Entonces, seguimos, nos vamos a algo que sí que ha tenido más movimiento. En Idlib hemos tenido, vamos a ver si consigo cerrarlo o abrirlo. Mira que me dijeron, dale con la ruedita, pero bueno, cuando me dijeron que le diera con la ruedita del ratón, resulta que cambié de ratón y que no tenía ruedita. Entonces, pues nada, por eso me lío a veces. Pues mira, vamos a ir a otro punto también muy calentito, que es donde hemos visto mucho movimiento cuando las fuerzas del Tigre pues empezaron a saco con Alepo, pues algunas unidades de los Desert Falcon, los halcones del desierto que estaban aquí en Latakia, pues se fueron a echar una mano a cubrir retaguardias y hacer alguna cosita, incluso se fueron a Palmira, van de Palmira a Latakia, Latakia a Palmira. Alepo están con esa por esas zonas. Entonces se perdieron localidades y lo que vamos a hacer es en principio vamos a devolver las fuerzas a donde estaban y poquito a poco pues Kinsiva y todas estas localidades importantísimas que había por aquí pues ya la están recuperando. Ya te digo que esto es una zona montañosa muy compleja, orográficamente es complicada, y lo que te he dicho muchas veces, si te vuelvo a repetir, el que toma una colina pues toma las 4 o 5 adyacentes, y el que la pierde pues le ocurre lo mismo. Lo importante que da la impresión que Erdogan, también me lo preguntaron, ¿es cierto que Erdogan se quiere acercar a Assad? Bueno, pues una es una de cal y otra de arena. En principio, pues querría hacerlo y de momento, pues lo que tendríamos que pensar es que Erdogan se está viendo ya con demasiados frentes abiertos y que, lógicamente, pues tiene que desbloquear algunos frentes. Y da la impresión de que está dejando de apoyar a sus amigos terroristas que están en Alepo, ya prácticamente cercados, porque no está haciendo ningún movimiento. Y también en Latakia se quejaban pues los turcomanos, que tampoco estaban recibiendo mucho apoyo, y de ahí que estuviera avanzando el ejército sirio con bastante celeridad. Pero bueno, este frente todavía es complicado, porque fíjate, la zona montañosa que tenemos aquí, hasta que llegues a la frontera con Turquía, pues va a ser complicado. Y bueno, pues una vez que cubras, que esto lo hemos dicho mil veces, la frontera con Latakia, pues tienes que cubrir toda la frontera con Idlib, que por aquí todavía les pasan un montón de terroristas. Veremos a ver si Erdogan pues cambia su estrategia y decide pues cerrar completamente esta zona, lo que aliviaría bastante al ejército ejército sirio, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, aquí, pues el otro día lo comentamos con un colega, también han atacado muchísimo pues esta zona de Binis, Marat Mishin, que es lo poquito que tiene el ejército sirio en la provincia de Idlib. Y me habían dicho, ¿se les ocurrirá a los de Al-Qaeda, a los de Al-Nurra, Al-Sham, toda esta gente que está por aquí, o incluso pues a los estrategas de Erdogan, pues mandar tropas desde Idlib a Alepo para intentar recortar el cerco, o sea, abrir el cerco o aliviar un poco la situación de los que están dentro? Entonces, casi todos pensamos igual, que sería una locura, porque si empieza a debilitar posiciones que tienes aquí, pues lógicamente te van a mandar tropas de un poco más al sur, Hama, Homs, que lo tienen bastante controlado, y vas a perder la provincia de Idlib. Entonces, como ya no están llegando tantos efectivos, pues no hay ningún problema. Seguimos con más frentes al sur, en Hama, Homs. Las bolsas prácticamente las vemos iguales, aunque ha habido muchas batallas intentando cerrarlas, sobre todo en Houla, a Crab, y bueno, por aquí, por Tal Bishet, pues ha habido bastantes batallas y se ha conseguido recuperar. Ves que las bolsas estas que eran tan grandes se consiguen cerrar y hacer pues bolsitas un poquito más pequeñas, y veremos a ver cómo van evolucionando los próximos días. En Hama, pues prácticamente todo controlado. Recordemos antes que al este de Homs, pues tienes Palmira, y lógicamente tienes aquí campos petrolíferos, y también pues el ejército que está aquí pues tiene no solamente que intentar cerrar las bolsas, sino que también pues intentar defenderse de todo lo que le queda aquí al Estado Islámico, que es bastante. El otro día me preguntaban, ¿de dónde sale el Estado Islámico que ataca Palmira? Pues mira, sale toda esta bolsa grandísima, sale por aquí, se dan la vuelta, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento no consiguen nada. Antes de irnos más al sur, vamos a hablarte de esta zona. De esta zona que cada vez, pues recordemos que tras la catástrofe de Canaser tuvieron que darse la vuelta y cubrir esa retaguardia, pues ahora lo que está haciendo el ejército ruso, que tiene una base ya aquí, y el ejército sirio, pues están intentando abrir perímetros. Cada vez esto lo vemos más grande. Aquí estaría Palmira, Tuzumur, y ha habido muchos ataques en Sukna, para ver si consiguen debilitar posiciones. Sí, no sé si con la idea de realizar enlace con Deir ez-Zor, que estaría aquí, lo ves aquí, Deir ez-Zor, o para aliviar la presión pues a todas estas tropas, que lógicamente esto era todo del Estado Islámico, y poquito a poco pues se van aliviando zonas, cerrándolas, y una vez que se cierre todo esto, pues hay retaguardias mucho más protegidas, que ahora mismo pues están en manos de las NDF, que ya sabes que dejan bastante que desear. Entonces, Palmira, ya te he dicho más o menos lo que ocurría. En torno a lo que está haciendo el New Syrian Army, pocas novedades. Ha habido pues combates por aquí con el Estado Islámico, ha habido un montón de ataques, contraataques, pero más o menos la zona se queda igual. Y esto, lo bueno que tiene, que es ya el ejército iraquí, que está entrando por esta zona. Esto sería la frontera de Irak con Siria, por la zona, digamos, más al sur de Irak. Pues aquí ya, ahora lo veremos, pues ya está la, creo que es la frontera con, me parece que sí. Sí, correcto. Ya ves, es la frontera por Irak, con Irak, y esto serían las fuerzas ya, ¿qué tal? Que bueno, esto hacía hace tiempo, pero bueno, de Irak hablaremos más tarde. Vamos más al sur, en Dara. Dar era un frente que estaba bastante tranquilito, pero ha habido anuncios, sobre todo por aquí, que ha anunciado que ha habido pues un acuerdo entre algunas brigadas que van a ir con una ofensiva contra el ejército sirio. El ejército sirio estaba más o menos tranquilo, mantenía aquí esta lengua, ni avanzaba ni retrocedía, simplemente estaban en plan mantenimiento. Y ten en cuenta que esto es un frente que más o menos estaba tranquilo, con algunas escaramuzas entre los terroristas y miembros pues algo laicos, porque no me gusta. Aquí hay grupos de todo tipo, también estarían FSA que no se podían considerar terroristas, para hablarlo en claro, claramente. Y bueno, pues tenemos también esta cuña en los altos del Golán del Estado Islámico, una cuña que sigue allí y de momento pues no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué se deciden atacar? Pues abrirían un nuevo frente en esta provincia del sur, que sería Dara. aquí ya tendríamos pues a Jordania y aquí por aquí, por ahí aquí, pues ya ves, esto sería Israel y aquí tenemos el Líbano y por aquí Irak. Entonces abriría un nuevo frente y no sé si les interesa porque también entre los problemas que hay entre ellos, teniendo el ejército sirio bastante fresco en esta zona, pues no sé si iniciar una ofensiva, pues puede ser lo más recomendable. Bien, vamos hacia Deir ez-Zor. Sí, Deir ez-Zor. En Deir ez-Zor, yo a principios de semana estaba un poco preocupado porque estaban perdiendo terreno, pero bueno, las nuevas estrategias del ejército sirio son dejar que avancen, hacer retrocesos o repliegues tácticos. Y entonces les crean unas trampas a los terroristas, tanto de Al-Qaeda, Al-Nusra, Arsham, como al Estado Islámico, y luego contraatacan con apoyo de la aviación y recuperan mucho más terreno del que habían perdido de forma ordenada y táctica. Es algo que siempre ha tenido el ejército sirio, que las retiradas, más o menos, en términos generales, han sido pues bastante organizadas. Entonces, en Deir ez-Zor, lo que ha ocurrido es que ha habido pues ataques, como siempre, intentando tomar la base, no la consiguen tomar, y bueno, pues ha recuperado algo de terreno. Algo de terreno, tampoco se puede decir que haya recuperado mucho, pero bueno, van afianzando perímetros, van afianzando terreno y esperando un poco a ver si por fin se deciden hacer el enlace desde Palmira, que la tenemos aquí, una vez que atraviesen Ad-Sukhna, que está muy, muy, muy fortificada. La idea sería pues llegar a Sukhna y luego una vez ya pues prácticamente estas son localidades muy chiquititas y entrar con enlace en Deir ez-Zor. De momento, los kurdos y las SDF que están al norte no se mueven y aquí pues también llevan tiempo estas unidades que son de las FSA, que estaban unidas a los kurdos, pero de hace como 2 meses o tres, pues dijeron que pensaban pues desgajarse e ir por libre, pero de momento no se conoce ningún enfrentamiento que hayan tenido. Cuando lo conozcamos, te lo comentaremos y nada, y sin problemas. Más al norte, pues tenemos Hasaka, que bueno, yo te comenté que había habido un atentado también importante, o ya te lo comenté la semana pasada, pero bueno, pues de estas células durmientes que hay, pero básicamente no se ha movido el frente. Vamos a Manbij y ya pues prácticamente pasaremos a Siria, a Irak, perdona. Entonces aquí Manbij ya prácticamente ves, está todo rodeado y aquí pues la idea sería una vez que se tome Manbij o incluso antes de tomarla, por lanzar una lengua hacia Al-Bab, que también es una localidad importante. O bueno, si ya se lanza una lengua hacia Al-Bab y otra a Yarabulus, ya sería pues ideal porque ya les cortarías prácticamente de norte a sur. Y creo que poco a poco, pues en Siria, pues van afianzando posiciones y de todas formas, pues aunque queda mucho tiempo, yo soy bastante optimista. Me dicen, ¿cuándo terminará la guerra? Pues no tengo ni idea. Y además, por lo que te comentaré ahora, pues no va a ser sino una prolongación de la misma, aunque con personajes o actores con nombre diferente. Vamos a Irak. En Irak ha habido un par de noticias muy, muy interesantes. Se ha consolidado pues, el eje Faluya, Ramadi, Hit. Van avanzando y aquí ahora las batallas son aquí en Hadida. Entonces, lo importante es alcanzar pues, este nudo de comunicaciones para llegar a la frontera con Siria. Están ya atravesando el río Tigris, que estaba pues, en manos del Estado Islámico, y con esos, digamos, entre comillas, desembarcos, porque es un río, no son mares, pero bueno, un río bastante, bastante importantes en cuanto a caudal y la longitud, pues están ya atravesando el río Tigris y una vez que manden tropas hacia la zona oeste del río Tigris, pues ya lo tienen mucho más sencillo para alcanzar esta zona, este nudo de comunicaciones. Por aquí en verde es lo que te comentaba, el New Syrian Army, que de momento están ahí tranquilitos. Han tenido algunos enfrentamientos con el Estado Islámico por aquí, pero han sido todos desastres, porque no tienen apoyo aéreo, les prometieron que, bueno, que la aviación les apoyaría, pero pues no ha habido tal apoyo y de momento pues están ahí bastante viéndolas venir. Lo más importante que ha ocurrido para mi punto de vista, bajo mi punto de vista, ha sido esto. En el oeste de Makmur hay un par de localidades que las han tomado Y entonces, si te fijas, voy a agrandarlo un poquito más. Aquí pues estaría Tikrit, Envayi, por aquí estaría Erbil, un poquito más tarde, Mosul, Tal Afar, para que te hagas una idea, Kirkuk, y por aquí estaría Bagdad. Aquí, Ramadi, entonces volvemos aquí para que te hagas una idea. Entonces, han conseguido cercar esta bolsa importante del Estado Islámico y entonces enlazar con el frente que tiene aquí abierto al oeste de Makmur, los kurdos del Kurdistán iraquí, serían los Peshmerga. Por aquí ha habido ligeros avances, pero todavía siguen topándose con algunas formaciones del Estado Islámico y no consiguen romper. ¿Por qué no consiguen romper? Esto te lo he explicado en muchas ocasiones. Cuando intentas bajar el frente, ya sales del Kurdistán y te vas a encontrar pues un montón de localidades con tribus árabes, turcomanos, asirios, y que te van a crear bastantes problemas porque no quieren ser dominados por los kurdos. Y por ahí, de momento, los kurdos se lo están tomando con bastante calma. Más cosas. Pues prácticamente lo mismo. En Bagdad hay un montón de problemas en torno a la capital con protestas por nepotismo, corrupción del gobierno. Fíjate, con todo lo que tienen, pues todavía manifestaciones de la población civil y también pues atentados continuos. Aunque yo creo que una vez cubierto el eje Faluya, Ramadi, Hit, e incluso si llegan a Haditha, pues el volumen de los atentados pues será menor, a no ser que sigan manteniendo un montón de células durmientes aquí, pero bueno, por lo menos les cortas bastante la línea de abastecimiento. Y creo que de Irak nada más, vamos a Yemen. En Yemen, un montón de noticias y también informaciones. Lo dejábamos prácticamente hace pues un par de días. Middle East, pues me tengo que ir a Siria. A ver dónde está Middle East. ¿Es esto? Turquía. Vaya, pues no veo Irak. A ver dónde está Irak. Bueno, lo vamos a ver aquí, aunque no sé si lo tendremos en el mapa. Ok, perfecto. Aquí lo tenemos, ya está. Entonces aquí básicamente pues han cambiado un poco las cosas, pero en Jizan están recuperando en la provincia de Jizan los Houthis, que sería pues toda la zona esta, digamos, coloreada de rojo, digamos las fuerzas patrocinadas por Arabia Saudí, que quieren reincorporar a Hadi en su puesto, sunitas, pues tendrían todo lo negro, y por aquí pues lo amarillo, pues mezclado entre Al-Qaeda y Estado Islámico. Dirás, qué barbaridad de terreno tienen, es que esto es básicamente casi todo desierto, hay pocas ciudades y tampoco muy importantes, quitando a Aden, pues poquito más, que está por aquí. Entonces ya había unas negociaciones, pero se han parado y como los bombardeos han continuado, sobre todo en Sana, pues continúan pues los enfrentamientos. Entonces en Jizan han ido recuperando terreno los Houthis y también pues están pues en las líneas así fronterizas ocupando ciudades, ocupando guarniciones importantes, y lógicamente pues los saudíes pues huyen porque son soldados que tampoco están muy motivados, y lo que hacen cuando ven a los Houthis, que los llaman los soplitas porque van en chanclas. Si pones en YouTube Houthis, emboscadas, o Houthis simplemente, con H intercalada, pues te darás cuenta de cómo combaten y cómo huyen los ejércitos saudíes, emiratíes, etcétera, etcétera, kuwaitíes que estaban allí. De todas formas, Emiratos Árabes se ha marchado y también Marruecos, demasiadas bajas y demasiado desgaste para ningún avance. Es una guerra muy complicada porque la zona, te enseñaba antes lo que era el norte de Latakia, que es bastante complejo. Entonces, la segunda zona, digamos, más montañosa dentro de este teatro, pues sería toda esta zona norte de Yemen, que es bastante montañosa, la frontera con Arabia Saudí, y simplemente si te pones algún vídeo de los Houthi, las emboscadas ahí en desfiladeros, pues son infernales y muy complicadas de defender y muy fáciles de atacar si mandas un montón de columnas. para un grupo que está formado por guerrilleros, muy fácil de atacar. Para otros que son soldados, digamos, unidades convencionales de un ejército, pues es muy complicado entrar por ahí. Pues imagínate una línea de tanques, una línea de un convoy entero, pues por un desfiladero que es complicado, pues mira, te lo tumban rápidamente los Houthis. Y de hecho, pues han ido recuperando un montón de territorio por aquí. Aquí, pues ellos van recuperando también. Lo que te comentaba, han estrenado los misiles Thiel-Kal 3, también se llaman Quake 3, que, bueno, están utilizando y además muy bien, por cierto, contra todas las guarniciones de los saudíes en el norte de la península de Yemen, sur de Arabia Saudí. Esto sería Arabia Saudí y esto sería Yemen. Y creo que nada más en cuanto al conflicto de Siria, Irak y Yemen, pero quería comentarte, mientras ya pasamos ya prácticamente la despedida, pues lo que ha ocurrido en Niza, un nuevo atentado islamista, y me han preguntado en varios medios para que diera mi opinión. Ya sabéis que pues viene en RT News, en algunas radios, en alguna televisión, pues me llaman y doy mi opinión. Y les he dicho pues prácticamente lo que les dije pues con los atentados de Bruselas, los de París, que si se quiere acabar con el terrorismo, pues lo tiene muy fácil. No seguir manteniendo relaciones con Arabia Saudí, Qatar, Turquía o todos estos países que están promocionando el fundamentalismo islámico, llenando de imanes salvajes las mezquitas de Europa, donde se sigue reclutando terroristas, se sigue predicando el odio, y pues evitar venderles armas y evitar también pues tener relaciones. Y una vez que se consiga eso, pues muy bien, tampoco sirve de mucho pues mantener barrios enteros, ciudades enteros, que se llaman no-go zone, con islamistas radicales, con donde se practica la sharia en medio de Europa, Marsella. Le echas un vistazo en YouTube y ya verás cómo está. Niza, donde se cometió el atentado, pues te puedes hacer una idea. Y bueno, Molenbeek, que te voy a decir de Molenbeek en Bruselas, o mira, por ejemplo, pues sharia en Suecia, pues te quedarás alucinado, en Alemania, en Bélgica, Holanda. Si, por ejemplo, François Hollande pues quiere acabar con el terrorismo, pues lo primero que debe hacer es no hacer negocios con los países que financian a los terroristas. Y luego también, pues en vez de decir que van a meter 50.000 millones de militares por la calle, pues no les convendría mejor intentar ocupar las zonas de Francia que todavía no controla Hollande. Por ejemplo, en Marsella, en París, en Lyon, en Niza, hay zonas que ya no controla Hollande. Es presidente de algunas zonas de Francia, no de todo. Entonces, en vez de mandar bombarderos a Siria, pues yo creo que debería un poco limpiar pues lo que tiene dentro y hacer que los barrios pues se cumpla la democracia, las leyes democráticas, las leyes jurídicas que pertenecen a la democracia francesa y no las leyes fundamentalistas de unos salvajes, que es lo que está ocurriendo en muchos barrios donde ya no entra la policía, no rige la ley, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay. Y si no se toman esas medidas, pues lo que les dije siempre, le digo, pues me llamaréis dentro de pues un tiempo, no muy lejano, para que dé mi opinión sobre otro atentado. Y es lo que ha ocurrido precisamente hoy. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y ya sabes que puedes seguir en Twitter, en @FranJ, que es el mío particular, en YouTube, pues el canal de Radio Esperantia, radio@esperantia, es el correo electrónico que tienes. Si quieres hacer alguna donación, pues te vas a radioesperantia.com, verás ahí donaciones. Pues mira, si nos dejas 1 euro, 2 euros, pues aquí ya te digo que el esfuerzo que hacemos cada semana, pues está bien, pero que si vemos que pues pues tampoco tiene ninguna aportación de nadie, pues que nos plantearemos pues no seguir haciéndolo. También pues en radio@esperantia.com, es una cuenta de PayPal, lo puedes dejar perfectamente, pues 1 euro, 2 euros, lo que, 1 dólar, 2 dólares, lo que quieras, que te lo agradecemos muchísimo. radio@esperantia.com, @radioesperantia es otra cuenta que tenemos de Twitter, y también pues esta la abrimos, pero tengo la impresión de que queréis dejar más los mensajes, las preguntas en los vídeos de YouTube, como queráis, no hay ningún problema. @georadioesperantia, el hashtag georadioesperantia, pues si queréis hacer alguna pregunta y en el blog esperantia.com con la etiqueta Kurdistán, donde puedes dejar pues también o puedes ver pues toda la evolución que seguimos desde pues hace ya unos cuantos años con el tema de el Kurdistán, Irak y Siria contra el Estado Islámico. También añadimos Yemen y toda la actualidad que hay. Pues nada, veremos a ver cuándo hacemos la próxima actualización y recuerda que si te ha gustado, que si crees que merece la pena que sigamos adelante y que no nos aburramos, que tienes en radioesperantia.com, lo tienes ahí, ves, radioesperantia.com, ahí pues a la derecha entras, tienes donaciones, vas ahí, no te cuesta nada, es un dólar, un euro, que está bien, que si vemos que merece la pena, pues continuaremos y si no, pues que nos dedicaremos a otra cosa, ahora que es el veranito y que merece la pena pues estar en la playa, en la piscina o ahí en la montaña fresquito. Que nos vemos en la próxima, no sé cuándo será la próxima, depende de un montón de factores, pero bueno, que nada, que espero que te haya gustado y hasta entonces, nada, muy buenas tardes. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!